Hoy vamos a estar repasando el capítulo 4 de Génesis, que es acerca de Caín y Abel. Es muy significativo que el primer relato, después de ser expulsados del paraíso, muestra el efecto tan destructivo de la naturaleza pecaminosa. El odio, el desprecio hacia Dios, la violencia hacia otros y la falta de satisfacción son elementos claves de esta historia. Caín se enoja de que su ofrenda no sea aceptada como la ofrenda de Abel, su hermano. Dios le recuerda en Génesis 4:7, diciéndole, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Pero Caín insiste en su enojo y mata a Abel. Luego, cuando Dios le pregunta por su hermano, Caín responde con insolencia, diciendo en Génesis 4:9, «No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?». Pero, a pesar de haberle matado, Caín no toma ninguna responsabilidad por su hermano. Y esto nos muestra que, al apartarnos de Dios, también nos inclinamos a despreciar a otras personas. El hecho que Caín funda una ciudad nos indica que, viviendo por cerca de 900 años, una familia se reproduce y puede fructificar hasta ser una ciudad. La fertilidad de los humanos abarcaba con facilidad más de 400 años, en los que ellos podían reproducirse en gran número. Génesis 4:19 nos dice que Lamec tomó para sí dos mujeres. Este fue un descendiente de Caín y se rebeló contra el mandato de Dios acerca del matrimonio y comenzó la poligamia. En el capítulo 5 de Génesis vemos las generaciones desde Adán hasta el diluvio. Aunque hay la posibilidad de que no tengamos la totalidad de las generaciones en el récord bíblico, lo que tenemos debe servirnos suficientemente para establecer una cronometría suficientemente acertada. Lo que sobresale es que los hombres normalmente vivían más de 900 años. No eran cavernícolas, sino seres con mucha inteligencia y habilidad, que desarrollaron las artes, la metalurgia, la ganadería y la agricultura, y construyeron ciudades. Tenían cierto conocimiento de Dios, posiblemente pasado oralmente, de Adán y Eva. Cada persona respondía personalmente a ese conocimiento. Algunos lo ignoraban, otros, con mayor piedad, tenían temor de Dios. Me imagino que la mayor influencia sería la de los padres y la de los familiares. El récord bíblico indica que los hombres eran fértiles por lo menos desde los 62 años de edad, como en el caso de Jared, hasta los 500 años de edad, como en el caso de Noé. Esos son datos bíblicos que mencionan la edad en que tuvieron hijos, uno tan temprano como a los 62 años y otro tan tarde como a los 500 años. Aunque solo se mencionan los primogénitos varones, se expresa claramente que cada hombre en esta genealogía tuvo también otros hijos e hijas, y posiblemente muchos hijos e hijas. El capítulo 6 de Génesis nos da la condición moral de la humanidad antes del diluvio. Génesis 6:5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hacia tal tenebrosa oscuridad moral lleva las meditaciones de un corazón sin Dios. La corrupción era tan extensa y profunda que Génesis 6:6 nos relata que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. El hecho de que a Dios le dolió ver tanta maldad en la tierra y ver la transformación de lo que él había creado y declarado como muy bueno es muy importante, yo creo. A punto de raer toda la vida de este planeta, Dios en su misericordia decide extender gracia a Noé y decide comenzar de nuevo con Noé y su familia. A pesar de los millones de personas malvadas y depravadas, Dios se fijó en un solo hombre. Si alguien piensa que una sola vida no puede afectar mucho a la humanidad, el ejemplo de Noé, de Abraham y de Jesús provee suficiente prueba de lo erróneo de tal pensamiento. Génesis 6:2 menciona a los hijos de Dios, entre comillas, y a las hijas de los hombres, entre comillas. Algunos interpretan esto como que hijos de Dios se refiere a ángeles caídos, porque en Job 1:6 se usa la frase hijos de Dios, entre los cuales se menciona a Satanás. Pero me temo que esta interpretación puede ser simplista y que implica otros grandes problemas sin aparente solución, entre los cuales está el que los ángeles puedan procrearse, que el diablo pueda crear vida, etc. Sabemos que el Espíritu de Dios creó una simiente en la Virgen María, pero ese es Dios, quien también ha creado vida en toda la tierra. En las Escrituras nunca se menciona o implica que el diablo tenga tal poder. Es muy probable también que el récord bíblico indique el machismo prevalente en la sociedad antes del diluvio y que esos versículos de Génesis 6 declaren que los varones escogían a su albedrío entre las mujeres, quizás posiblemente sin matrimonios y con todo tipo de abuso sexual. Génesis 6:3 dice, y cito, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esta referencia se hace con respecto a los humanos, no a ángeles. Y es el versículo 3 que sigue el versículo 2, que es ese versículo que habla de los hijos de los hombres y las hijas de las los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Dios decidió, en este versículo 3, acortar la vida promedio de los humanos. Antes era como de sobre 900 años y de ahí en adelante sería solo 120 años. Según veremos en las generaciones después del diluvio, Génesis capítulo 11, versículos 10 al 26, este acortamiento no fue inmediato ni tajante, sino que fue más bien gradual. Dios asignó una gran obra, construir un gran arca, a Noé, pero Dios le dirigió detalladamente en cómo hacer esa obra. La fe y respeto hacia Dios que Noé tenía se hace evidente en el versículo 22 del capítulo 6 de Génesis, que dice, y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. La obediencia de Noé demostró su fe. Vamos a orar. Padre, gracias por dejarnos ver hacia dónde nos lleva nuestra maldad. Si damos rienda suelta a lo que queremos y deseamos y nos apartamos de ti, Señor, que el fin es destructivo, es violento, es abusador. Nos hacemos daños unos a otros, Padre, y te hacemos daño a ti también, te hacemos doler. Padre, tú también nos muestras que tú juzgas la maldad de los hombres y que tú tienes poder para eliminarnos si así lo deseases, Señor. Te doy gracias que En tu corazón tú no has optado por esa opción, sino que siempre nos has dado la oportunidad de rescate. Especialmente ahora que tu Hijo ha dado el pago por nuestros pecados, Señor, tú estás llamando a mucha gente a que se arrepientan y vengan a ti. Y te doy gracias por esto, Padre. En el nombre de Cristo. Amén.